Capítulo 29. Los líderes son maestros. La opinión de Robert. Hay muchos retos por delante, y en vez de más seguidores, necesitamos más líderes. Hay demasiadas personas con mentalidad de estado paternalista que esperan que el gobierno les maneje sus problemas. Este libro fue escrito con la esperanza de que tú te conviertas en líder. ¿Qué significa ser líder? A continuación te presento tres definiciones para tu consideración. Una, los líderes son modelos. Cuando estaba en la academia y en el cuerpo de la marina, buena parte de mi entrenamiento en liderazgo se enfocaba en convertirme en un modelo. Ser alguien a quien mis tropas mirarían con admiración. Ser alguien que viviera su vida según un estándar más alto. Sin duda, Donald Trump cumple con este criterio. Al escribir este libro con Donald, tuve la oportunidad de conocer a una persona a quien he respetado y admirado por años. Estar cerca de Donald me ha inspirado a expandir mis medios a más de lo que nunca pensé posible en mi vida. Y eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Te inspiran a ir más allá de lo que crees que sea posible para ti. 2. Un líder te inspira a ser más grande que tus dudas y temores. En los últimos días que pasé en entrenamiento en la base de la Marina de Pendleton, California, justo antes de que nos enviaran a Vietnam, el piloto instructor que me había enseñado a disparar pistolas y cohetes nos dijo, «Se acabaron los días de la escuela. Pronto estarán en Vietnam. Pronto enfrentarán la tarea más difícil que puede enfrentar un líder. Pronto tendrán que pedirles a sus hombres que den sus vidas para que otros puedan vivir». Les pregunto, ¿están dispuestos a hacer lo mismo? Luego de dejar que mi copiloto y yo pensáramos en lo que nos había dicho, agregó, «Si están dispuestos a dar su vida, encontrarán la vida». De una forma extraña, a ustedes se les está dando la oportunidad de enfrentar un punto de la vida, del cual la mayoría de la gente pasa la vida huyendo. Entrarán a un terreno de la vida más allá de la vida o la muerte. Durante mi año en Vietnam, hubo varias veces que me enfrenté al momento del que nos había hablado el instructor. Esos momentos en que enfrenté mis mayores temores y fui más allá de la vida y la muerte. Obviamente, los negocios y las inversiones no son cosa de vida o muerte, pero a veces debes elegir entre la muerte de tu viejo tú y el nacimiento de tu nuevo tú. Muchas personas dejan de crecer porque temen morir, porque la vieja identidad se rehúsa a morir, así que la vida sigue igual a medida que el mundo sigue adelante. Los verdaderos líderes nos inspiran a ser más grandes y a hacer aquello que tememos hacer. Viendo hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de que mi viejo yo tuvo que morir para que naciera mi nuevo yo. Por ejemplo, cuando decidí ser rico, tuvo que morir la persona pobre que vivía en mí. Cuando quise convertirme en empresario, el empleado que llevaba dentro de mí tuvo que morir. Cuando quise convertirme en una persona delgada y saludable, tuvo que morir el gordo y perezoso que llevaba dentro. Haber pasado los dos últimos años de mi vida cerca de Donald me ha inspirado a ir más allá de mi antiguo yo y buscar una vida que pocos llegan a conocer. 3. Los líderes tienen visión y enseñan a los demás a ver. Una vez leí que Winston Churchill podía ver 200 años hacia el futuro. También leí que el doctor Buckminster Fuller podía ver 1000 años hacia el futuro. Sea o no verdad, todos conocemos a personas que no pueden ver más allá de lo que ocurrirá mañana. También sabemos que Donald Trump puede ver rascacielos altísimos y brillantes donde otros solo ven edificios deteriorados. Eso es lo que hace de Donald un líder y un hombre muy rico. Puede ver lo que otros no pueden ver.